tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y a ti volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Nublado, bastante frío, estamos ya y que se comenzó el invierno. Quien la saluda y les habla, Mónica Romero Babriñú, del programa Enredo de Familia por la FM, la 100.3, la radio Punta del Indio, la radio comunitaria. ¿Cómo van? ¿Cómo los trata el frío? Bueno, todas las estaciones del año tienen su pro y su contra, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay que abrigarse. He estado escuchando algunas charlas acerca de la huerta y los cuidados, así que muy, muy interesante lo que uno puede aprender. Bueno, para comenzar, quería darles la bienvenida a los distintos pueblos que nos escuchan. Saben que pueden escuchar el programa por internet, por una aplicación a través del celular, por la FM, la 100.3, por la radio. Y también puede escuchar este programa que va los días jueves, con repetición domingo después de las 13 y monedas, digamos, también por archive.org. Así que aquellos que no lo puedan escuchar, que es a las 13 horas ambos días, un poquito más, pueden hacerlo a través de este espacio. Bueno, vamos a tratar un tema bastante, en una forma amplia, porque va a durar unos cuantos programas. Es un tema de la adolescencia, el tema de aquellas situaciones que se pueden presentar y por en este caso por un especialista. Vamos a escuchar música folclórica. Hace mucho tiempo que no podíamos escuchar, pero bueno, vamos a ver qué vamos a ir escuchando. Bueno, vamos a empezar con la primer parte del programa, así que saben, como siempre saben, yo les recomiendo tener siempre algo para anotar, a veces conceptos que son importantes tener, porque por ahí usted no tiene un adolescente, pero tiene un nieto adolescente, tiene alguna vecina que está lidiando con el preadolescente-adolescente, y sobre todo porque hay movimientos culturales un poco que están muy alejados de la familia, muy alejados de aquellas cosas que ahora se llama un poco lo que no es, digamos, son situaciones nuevas que se vienen dando, pero son culturales. Y bueno, hay que estar preparado para toda esta etapa, ¿no es cierto? Y esa es un poco la finalidad del programa, de ayudar a las familias, darles herramientas ante distintas situaciones, novedades, vamos a poner entre comillas, que se dan, que se están dando ahora a través de este tiempo social y culturalmente. Bueno, pasemos a escuchar entonces a este especialista. Aprendemos juntos, un proyecto de educación para una vida mejor. Antonio Ríos. Antonio Ríos es psicólogo y psicoterapeuta especialista en terapia de familia y pareja y experto en adolescencia. Después de 25 años trabajando con adolescentes y familias, Antonio comparte su experiencia de una forma muy divertida para ayudarnos a entender la importancia de quitar peso a los conflictos que pueden darse en este complejo proceso. Hola, me llamo Antonio Ríos, yo soy médico psicoterapeuta, especialista en terapia de familia y de pareja con el modelo sistémico. Resido en Alicante, en España, y bueno, pues estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, todas vosotras aquí, y doy gracias al equipo de Aprendemos Juntos por invitarme a pasar este momento con vosotros tan bonito y compartir un tema tan interesante como es la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy complicada. Es muy bonita, pero es muy complicada. Yo digo que es la más complicada de la vida. De toda la vida humana, de todos los ciclos de la vida humana, el más complicado es el de la adolescencia. Porque en poco tiempo se producen muchos cambios en muy poquito tiempo. Dura 5 años y medio. Es irremediable, lo siento. Hay que pasar por esos 5 años. Por eso vamos a hablar de este tema, porque es un tema muy interesante. Y a veces yo me encuentro, cuando doy charlas y conferencias, pues que no hay padres y hay educadores que no están preparados, pero porque se creen que no le va a llegar. Se creen que su niña, su niño bonito, chiquitito, una monada que tiene 7, 8 años, 10 años, una maravilla, y que te dice papi, mami, ay, qué guapa que eres. Y qué guapa, y de pronto no se pueden creer que 4 o 5 años después le va a empezar a mirar con una cara de asco. Y esto es que no te lo crees. Dice, no puede ser que el mío no, que va, a mí no. Eso le pasa a otros, a mí no. Y sí que te va a pasar, ya verás cómo te va a pasar. Y claro, es que llega un día, además, eso es después de un verano. O sea, no es que sea que pasan un año, y no. O sea, acaban a lo mejor sexto de primaria, acaba sexto de primaria y acaba como niña y empieza primero de la ESO y ya te mira de otra manera. Y te empieza a mirar y dices, ¿pero qué ha pasado? Si hace 2 meses era la superwoman, el superman, y de pronto eres, ay, mi padre, qué asco de padres y qué asco de familia, qué asco de casa, qué asco de habitación, qué asco de comida, toda la comida que le ha gustado durante años, de pronto dice, ¡ay, qué asco! Pues eso ya empieza, y así eso dura 5 años y medio. Por eso vamos a hablar de este tema, porque hay que prepararse para él, sobre todo los padres, las madres y también las personas que se dediquen o que vayan a trabajar en el campo de la docencia, de la psicología y de la interacción con los adolescentes fundamentalmente. Yo llevo 30 años trabajando en este campo de la psicoterapia y dentro de la psicoterapia en la terapia de familia y de pareja. El modelo sistémico es un modelo que aborda las relaciones de pareja y de familia todos juntos, no por partes. Yo veo a las familias juntos. Ayer, por ejemplo, en una de las consultas vi una familia con tres adolescentes y los dos padres. Claro, te encuentras con cinco personas delante de ti en una sesión de terapia. Pero es también una forma de abordar los conflictos, porque la familia los genera muchas veces y la familia los tiene que buscar las soluciones. ¿De acuerdo? Así es que vamos a pasar un rato agradable, vamos a compartir este momento y bueno, pues estoy a vuestra disposición. Cuando queráis, empezamos con las preguntas. Hola, Antonio. Me llamo Alejandra y estudio psicología. Llevas muchos años trabajando con familias y con adolescentes y a mí me gustaría preguntarte qué nos pasa a los adolescentes en la adolescencia. O sea, ¿por qué los adolescentes se comportan como se comportan? La adolescencia es una etapa y como es una etapa tiene un principio y un final. Con eso que estoy diciendo, para que no os desaniméis, que se acaba, se termina. Esa es la gran noticia, se termina. Y los que ya tenéis a lo mejor, pues tenéis hermanos mayores o hijos mayores o esto, sabéis que a partir de una edad ya se ha terminado. Y todos los que estáis aquí habéis pasado la adolescencia y se termina. Son cinco años y medio malos, pero es una etapa, ¿eh? Tiene un principio y un final, ¿eh? Y es una etapa que se distribuye además no lineal, sino en campana de Gauss, que decimos, o en montaña, ¿eh? Tiene unos años de arranque, de subida, una cima donde están impresionantemente insoportables y luego una bajada espectacular. Y poco a poco entran en lucidez. Dices, ay, ya parece que tenga un poco de lucidez, un poco, y estamos bajando, ¿eh? Y eso coincide sobre todo con la secundaria y el bachillerato. Suele empezar las chicas en sexto de primaria. Las chicas ya empiezan a calentar motores, ya se ponen nerviosas, ya te empiezan a decir, pues, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque tengo que hacer eso, pues no quiero. Tal, y tú dices, ¿qué pasa? Te empiezan a desafiar, a plantarte cara. Eso empieza ya, ¿vale? De sexto y primero de la ESO es la rampa de subida. Luego, segundo y tercero de la ESO es la cima. Y ellas ya en cuarto empiezan a bajar y en primero de bachillerato ya empiezan a serenarse mucho y en segundo de bachillerato las chicas son espectaculares. Son súper estudiosas, responsables, con ganas de sacar la nota de corte, etcétera, etcétera. Los chicos empiezan un poquito más tarde. Empiezan la rampa de subida, es primero y segundo de la ESO, y luego tercero y cuarto arriba, la cima. Y luego ya bachilleratos o ciclos de grado medio, es ya la bajada de la curva. Pero si os dais cuenta, todos coinciden en tercero de la ESO. Las chicas están arriba, ya. Y los chicos llegan, por eso tercero de la ESO, el año de 14 a 15 años, ¡buah! Ese es espectacular. Ese año es impresionante, ¿eh? Ni ellos se entienden, ni se aguantan ellos, ni se comprenden, ni les comprendemos nosotros. Por eso es un año que hay que prepararse para saberlo llevar. En esta etapa lo importante es que se preparen los padres, porque los chavales no podemos decirle, no crezcas, no te hagas mayor, no pienses, no decidas, ¿no? Ellos van haciéndose mayores. Van teniendo opinión propia, criterio, todo. Y tú tienes que saber guiarles, llevarles y contenerles en ese proceso de ir haciéndose mayores. Y todo lo que ocurre en la adolescencia, que ahora os voy a explicar para responder a la pregunta más concretamente, eso depende de la personalidad de cada chaval, de cada chico y de cada chica. El proceso evolutivo psicológico es el mismo, pero cada chico y cada chica lo expresa según su personalidad. La personalidad tiene también una base genética. Entonces, a veces hay personalidades que son de una forma o de otra. A veces dices, es que mi hija mayor no hizo esto y mi hijo, el pequeño, es esto lo contrario. Claro, porque son diferentes, por personalidad diferente. Entonces, en un abanico de posibilidades hay un extremo de la personalidad que sería la personalidad rebelde, que son los chavales impulsivos, que no piensan, que no reflexionan, que enseguida dicen las cosas, que enseguida tiran cosas al suelo si le dices que no, se enfadan, se cabrean, van detrás de ti corriendo por la casa, dime que sí, y dámelo, mamá. Oh, esos son los del extremo este. No los conflictivos agresivos, esos son aún más allá, ¿eh? ¿Vale? Y en el extremo opuesto están los sutiles. La personalidad sutil, ¿cuál es la personalidad sutil? ¿Cuál es? Te dicen a todo que sí, a todo que sí. Sí, mamá, sí. Sí, mamá, sí. Papá, sí. Ahora lo hago, sí. Ahora sí, ahora voy a recogerlo, sí, sí. Y te dan la vuelta y hacen lo que les da la gana. Y no hacen nada. Claro. Y tú te crees que se van y dices, mira qué bien mi hijo. Este sí que es responsable. ¿Eh? Y no hace nada. Y con la personalidad sutil, si tú no les pasa nada, no te enteras de lo que hacen, ni dónde van, ni nada de nada. No crean problemas, porque todos te dicen que sí, a todo le parece bien. Oye, que tienes que recoger la habitación. Sí, mamá, ahora lo recojo. Tienes que sacar la ropa. Sí, enseguida, mamá. Baja la basura y saca al perro a pasear. Ahora voy enseguida. Y de pronto tiene que irse. Dice, mamá, que me voy, que tal, igual, pam, pam, pam. Y se ha ido. Y tú vas a ver la habitación, la basura y el perro, y aquí nadie ha hecho nada. Esto es la personalidad sutil. Entonces, en este abanico de posibilidades están todos los hijos y todos nosotros. Hay gente que está por su genética y por su personalidad más rebelde, más contestón, más, y los otros que son más. Y hay gente que está aquí en medio. Hay gente que según le interesa, se va hacia lo rebelde o se va hacia lo sutil. Generalmente, si se tienen dos hijos, uno es rebelde y el otro es sutil. Y no te vale. Dices, es que no me vale. Porque lo que me ha valido con el mayor no me vale para el otro. Eso es. ¿Y qué pasa en esos años? Esos cinco años, ¿qué pasa ahí? Pues mira, es una etapa complicada porque es de profundos grandes cambios. Físicos, psicológicos, emocionales, sexuales, intelectuales. Todo lo que durante 12 años hemos estado viviendo se termina. Todo. Se acaba la niñez. Y entonces, de pronto, es como yo he estado cogido a ti, papá y mamá, durante 10, 12 años de la mano, guiado por ti y creyendo que eres la Superwoman y el Superman, y de pronto llega 12 años, 11 años y pico, y dice, suéltame, que yo ya soy mayor. ¿Qué pasa? Y dice, claro, y ya quieren caminar. Y ahí cambia todo. Empieza la pubertad. La pubertad es cuando el cambio hormonal, el despeño hormonal, entonces empiezan a cambiar todos los caracteres sexuales y los caracteres hormonales y a desarrollar físicamente, muscularmente, etc. Y esa es la puerta de entrada a la adolescencia y ahí empieza esa etapa de cinco años y medio en donde dejan de ser niños, niñas, para no saber qué son. Buscando quién soy yo. Y al acabar los cinco años y medio empieza la juventud. Pero hace falta esta etapa de transición. Entonces es una etapa de cambios físicos, hormonales, sexuales, nos enamoramos, aparece la sexualidad de adultos en un cuerpo de 12, 13, 14, 15 años. ¿Qué significa la sexualidad de adultos? Pues que aparece el deseo sexual. Es cuando nos enamoramos por primera vez. Claro, y te enamoras y te desenamoras. Y te enamoras de alguien que no te corresponde y lo pasas fatal, o al contrario. Por eso es una etapa tan complicada donde realmente lo que necesitan es pues personas adultas que les puedan ayudar y contener en esa etapa, ¿vale? Pero es por eso tan complicada, tan difícil, porque es donde más cambios se dan, donde más cambios de todo tipo, intelectuales, por ejemplo, sociales, cambian de amigos, las pandillas que se han hecho en la infancia, muchas ya no siguen en la preadolescencia, y si siguen en la preadolescencia, en la adolescencia se suelen romper y se hacen grupos entre ellos, se enfadan, se miran el pelo, se miran el cuerpo, se miran la talla y se miran todo. Y eso les importa mucho más todo eso que lo que suceda a su alrededor. Por eso es una etapa de estar muy ensimismados, en sí mismos, en sí mismas. Y ellos no ven lo que hay alrededor. No te ven. Ellos están allí whatsappeando y no te ven. Por mucho que pases por delante, no te ven. Ellos ven lo que les pasa a ellos, lo que les sucede a ellos. Es una etapa de este tipo. Por eso hay que prepararse, porque es complicada esta etapa. Hola, Antonio. Bueno, la adolescencia. Adolecer, ¿no? De pasar de la etapa de niño a la pubertad y después es la entrada a la adolescencia. Cuando hay cambios físicos, sexuales, emocionales, intelectuales, de todo tipo los cambios. Y bueno, cualquiera que ha tenido ya un hijo que ya ha pasado por la adolescencia sabe, ¿no? Cuando estoy con mis amigos, no te acerques, no me beses, no me abraces. Bueno, y que parecemos unos perfectos desconocidos. Lo que yo quiero hacer hincapié cuando este médico psicoterapeuta especialista en familia cuando habla de sistémica muchas veces estos cambios se están viendo de abordaje también en la salud y se hace obviamente también en la psiquiatría, en la psicología y en la atención a la familia. ¿Por qué? Porque generalmente esos resultados de a veces malas elecciones de distintas adicciones, comportamientos, todo eso está muy relacionado con el tema de la familia. Ahora hay como, se ve como que los padres un poco dejan, porque ellos piden un suéltame, ¿no es cierto? Es como que los padres los dejan. Y lo que hay que entender que en esta etapa no está preparado para decidir, no está preparado para estar alerta a los peligros que hay. Y más en estos tiempos, son vulnerables. Ser vulnerable significa que uno no sabe, no puede distinguir, no tiene un pensamiento crítico. Si a mí, por ejemplo, me vinieran a los 20 años a proponer algo y yo he tenido una buena base, digamos, con mis padres, o he preguntado, o tengo información de gente que ya conozco, de gente que sé cómo piensa y que sé cómo vive y sé cómo le va en la vida, todo eso hace de que pueda tener una buena contestación, una buena orientación. Una de las cosas que hay que entender que a los niños que están en la pubertad, caminando a la adolescencia y luego caminando a la juventud, en estos tiempos es cuando uno tiene que estar mirando, alerta, viendo, orientando, enseñando, modelando. Es muy importante porque no están preparados. Las palabras de este médico, psicoterapeuta, familiar, era ayudar y contener. Ellos en la pubertad, en una etapa que es ensimismado, que están mirándose a sí mismo, que lo demás, que lo que los rodea, no importa. Y las distintas personalidades, ¿no? Los hijos, a veces esa comparación que se hace entre un hijo y otro, alguno que es más impulsivo, que dice lo que piensa, y el otro que es todo calladito, pero no hace, no obedece, no tiene reglas, no respeta la autoridad. Y después está el que está en el medio, que depende si le conviene o no le conviene. O sea, es una etapa que dura 5 años, 5 años y medio, y hay que estar atentos. Ellos no saben quién es a nivel sexual, y esto es muy importante ahora. Es muy importante porque el hacerles dudar, el hacerles venir con otras corrientes, como hay, como ya hubo en Europa, de dudar de su sexualidad, de su género, se hace en estos tiempos. Tengo una médica del equipo de salud que ella decía que los adolescentes son como un animalito que vive en el fondo del mar, que justo cuando pierde su caparazón, hay una determinada etapa, se acerca a su enemigo. Y eso le puede costar la vida, eso le puede costar el futuro. Y el adolescente es así. El adolescente, hay que decirles y alertar a los padres que tienen que estar atentos a las cosas que ellos consultan, con quienes se rodean, cuáles son sus ideas, cuál es su forma de vida, porque de esto depende el futuro de su hijo. Porque no saben quiénes son, porque hay un montón de cambios. Y esto está estudiado y esto se dice porque, obviamente, este médico que trabaja con familia habrá visto casos que les hacen llegar a esta conclusión. Lo dice alguien que hace 25 o 30 años trabaja con familias. No es ese no sabe nada o este no respeta nada. No, lo dice alguien que tiene una trayectoria. Y cuando aparece ese deseo sexual, esos son los resultados muchas veces de los embarazos adolescentes. Porque no se estuvo preparado. Después cada familia, después se puede hablar de qué manera, por qué, después se puede hablar mucho, pero una vez que está el embarazo, está. Y es algo que está presente. Y de él también dijo el deseo sexual, me empiezo a enamorar. Y a veces se empieza a enamorar de alguien que es violento, que es un adicto, no porque sea, digamos, porque todo eso tiene que orientarse, ayudar y contener. Estas son las palabras que hay que entender, como padres, como abuelos, como tíos, hay que ayudar y contener. Ayudar si hay un adolescente que está en un camino de adicción. Contener a alguien que quizás en su amor, en su primer enamoramiento lo ama y quisiera que esa persona sea el amor de su vida. Hay muchas cosas que hay que entender y el adulto está en condiciones. Por eso el tema de estar con profesionales, de tener un montón, hablemos de valores, la palabra valor es muy amplia, pero si hay algo que no tiene que caber ni quedar una duda, es que el adolescente, el púber, necesita que sus padres estén atentos, que su familia esté atenta, que haya una comunidad que los cuide hasta que ellos puedan tener una edad donde puedan resolver, pero no dejarse llevar ni por unos ni por otros, y como siempre digo, le guste a quien no le guste, por distintos intereses, porque siempre hay intereses, siempre. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y vamos a continuar después con esta etapa que ya le digo, en 5 años, 5 años y medio pasa, pero hay que pasarla. Llegan un milímetro de ti se esfuma. Como te me escapas, así como espuma a la orilla del mar. Y me quedo en la bruma, confundido. Y siento cuando me sonríes que nos ha invadido el alma la tristeza. Extiendo mi vida para acariciarte. Y siento que tu piel ya no acepta promesas. Si miras la nada, algún otro sueño te tiene alejado. Estás en un mundo en el que no estoy yo. Siento que estamos al límite del mundo. Siento que puedo perderte en un segundo. ¿Qué puedo decirte para hacerte regresar? No puedo encontrar un puente hasta tus manos. ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde lo dejamos? No puedo encontrarlo. Tan feliz estando aquí a tu lado, que voy a luchar para tirar el muro y volver a empezar. Voy a hacer que me escuches hasta donde estás. Sigamos caminando sin mirar atrás. Siento que estamos al límite del mundo. Siento que puedo perderte en un segundo. ¿Qué puedo decirte para hacerte? No puedo encontrar un puente hasta tus manos. ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde lo dejamos? No puedo encontrarlo entre tanta oscuridad. Dime dónde estás. No puedo verte, no puedo perderte ahora ni nunca jamás. Bueno, me río porque de folclore no tiene nada. Pero es hermoso. La letra, la verdad que Cheyenne tiene una letra muy linda, muy romántica, ¿no? A mí me gusta mucho Cheyenne. No suelo escucharlo mucho, pero es una letra muy, muy linda. Las que generalmente usa y bueno. Así que bueno, quedará para el próximo programa para poder escuchar el folclore. Hay algo que dijo este médico psicoterapéutico, que es que a muchos les parece que esa etapa no les va a llegar, y a todos nos llega. Para poder entender, para poder prepararse, para poder ver las cosas que se ven en la comunidad, para ver qué es lo que da mejor resultado, para preguntar a las familias que tienen buenos hijos y que son una cosa en la familia y fuera de la familia. Eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno muestra una cosa en la casa y afuera muestra otro, ¿no? A veces pasa eso, y bueno, hay que entender que en esta época tiene mucha influencia las amistades, el ser aceptado. Ahora también es una época de mucho egoísmo o de mucho, si no haces esto no perteneces al grupo, y lo sacan del grupo. Hay muchas cosas que duelen mucho en esta etapa y que a veces no se hacen, ¿no? Es una forma de mantener el grupo. Y viene justo con todo un crecimiento, con todos estos cambios. Bueno, vamos a, por eso el tema de cuidarlos, por eso el tema de estar cerca, por eso el tema de estar alertas. Y como comunidad también pensaba qué se les puede ofrecer, ¿no? Hay deporte, sé que hay un grupo que trabaja con los adolescentes, hay deportes, les enseñaban algunas para aprender algunos oficios, que también está muy bien. Habría que ver qué más podemos hacer por ellos para contenerlos. Sabemos que estamos en una gran crisis, la Argentina de la familia se va destruyendo. Hay muchas cosas que nos sirven, que antes, porque son viejos, o los viejos no saben nada, ¿no? De un montón de rechazo, de minimizar, hasta de ridiculizar aquellas cosas que son base para el avance de una sociedad, de un país. Y es como que se desprecia lo bueno. Y lo bueno, a través de que pase el tiempo, siempre es bueno. Por eso es muy interesante aquellos que viven en un pueblo o en el campo, que hay algo que es muy simple. El árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo da fruto malo. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? Y esto es una realidad. Y hay que estar atentos, cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestros jóvenes, cuidando a los adultos a veces de los que vamos a hacer, pensarlo, medir, fijarse y tener la consecuencia, y pensar en la consecuencia de lo que se va a hacer. No se puede vivir la vida loca, porque vivir la vida loca trae una consecuencia, trae resultados, y a veces son muy dolorosos. Bueno, vamos a escuchar a este médico Antonio Ríos. Su nombre y apellido es muy similar a un músico, ¿no es cierto? Yo no me olvido porque es famoso Antonio Ríos, ¿no? El cantante de cumbia. Bueno, vamos a continuar con el doctor Antonio Ríos, médico psicoterapeuta que se basa en la terapia sistémica. La terapia sistémica era aquella que no solamente incluía a los adolescentes, sino también a toda la familia. Si hay un resultado en la familia, de uno de los miembros de la familia, hay que mirar los integrantes. Por eso hay que prepararse, porque es complicada esta etapa. Hola, Antonio. Yo soy Paloma, también estudio psicología y quería preguntarte que muchas veces los adolescentes quieren una cosa y a la vez la contraria, ¿no? ¿Qué consejo nos darías para poder ayudarles? Pues es una pregunta muy interesante, porque esto generalmente no lo explican en muchos libros y en muchos manuales. Y yo os lo voy a explicar desde mi experiencia profesional, desde la consulta que yo trabajo todos los días con adolescentes y con familias. Como he dicho antes, es una etapa de mucha confusión. Esto es la característica también. Tantos cambios físicos, emocionales, sexuales, intelectuales, sociales, todo eso, a ellos le crea una inseguridad muy grande. Es como que todo el suelo donde se han anclado durante la infancia se les ha movido. Y esa inseguridad le lleva a fluctuar. Entonces, y a veces esa fluctuación le hace ser incoherentes y quieren una cosa y al mismo tiempo no la quieren, ¿vale? Entonces es muy interesante porque el adolescente te va a decir lo que piensa, pero no lo que siente. Esto es una de las cosas más importantes. Ellos te van a decir lo que piensan en cuanto a lo que ellos quieren, lo que creen, que como son mayores, etcétera, etcétera, pero no te dicen lo que sienten. Entonces, claro, tú te quedas oyendo solo lo que piensan o lo que quieren, pero no lo que sienten. Y os pongo un ejemplo. Ellos te dicen, no me preguntes ya, ya está bien, ¿no? Ya está bien, venga, interrogatorio. Es que llego a casa y venga, interrogatorio total, ya está bien, tal y cual. Y dices, vale, vale, pues como no quiere que le pregunte, pues no le pregunto. Entonces, un día, a los 2 o 3 días, te dice, como tú no te preocupas por mí, dices, como yo a ti no te importo, dices, tío, a ver, ¿qué pasa? Si le pregunto mal, y si no le pregunto mal también. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es decir, ellos te dicen, no me preguntes, pero lo que sienten es, interésate por mí, no me dejes. Pero eso no te lo dicen. Tienen que decir lo que como adolescentes son. A mí ya no me hace falta que me preguntes, ¿eh? Ya está bien. Yo a los padres les digo, 3 preguntas, más de 3 preguntas ya entras en conflicto. ¿Qué tal ha ido? Bien, te dicen. ¿Has merendado? Sí. ¿Y quieres algo? No. Vale, ya está. Ya está. Ya está. Fuera. Vete, porque si no, es un desastre. O sea, como sigues una pregunta más, vas a... Ya está bien, ¿eh? Ya está. ¿Vale? O sea, está la paradoja. Por ejemplo, otra paradoja es, están estudiando en la habitación y te dices, tú vas a entrar, ¿no? Con un zumo. Y entran y dices, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿No? Dices, ay, bueno, te traigo el zumo. ¿Quieres merendar algo? ¿Quieres algo? Que ya está bien. ¿Qué vienes a controlarme, no? Bueno, vale. La madre y el padre se han asustado. Y dice, vale, pues como no quiere que entre, pues ya no entro. Total, varias tardes que no entras al zumo ni nada. Entonces yo dicen, uy, ¿no ha entrado? Uy, qué raro que no entre mi madre. Te dicen, uy, a ver si se ha ido. Total, que entonces ellos te llaman, mamá, papá. Y tú dices, ¿qué? Dice, nada. Ellos que tienen que saber que estás por ahí. Si no le contestas, ¿qué hacen? Salen de la habitación y te buscan por la casa. Te van a buscar por la casa, te buscan por la casa. Y cuando ya te encuentran, estás tú en el salón leyendo alguna cosa o algo, te miran y hacen, mírala. Y se dan la vuelta y se van a la habitación. Ya está. Es decir, que han confirmado que tú estás aquí. No entres a verme, pero estate aquí en casa. No me dejes solo. Esta es la paradoja, ¿lo ves? Pero te dicen, no entres a la habitación, ¿para qué entras? Pero están sintiendo que necesitan que tú estés pendiente de ellos. Esta es la paradoja, ¿lo ves? Y claro, esto a los padres les desconcierta tremendamente. No me digas cuando te dicen, ya está bien, mamá, ¿eh? No tienes que ir a ningún festival, ni a ningún campeonato, ni nada de nada. Ahí van solamente los de primaria. Ahí van los padres de primaria. Tú te has ido a todos los festivales, a todos los campeonatos, a todas las audiciones, a todo. Y de pronto, con 13, 14 años, te dicen, ya no va nadie. Solamente van los padres de primaria. Y dices, bueno, pues como no va ningún padre, pues no voy. Me gustaría ir, pero no voy. Y es que cuando salen a la cancha, o al campo de fútbol, o al escenario, ¿sabes lo que hacen? Lo primero que miran es a ver si han venido sus padres. Y a veces que he hecho teatro con adolescentes y con gente joven, cuando yo estábamos en bambalinas, y me decían, ¿han venido mis padres? Digo, ¿pero tú has dicho que vinieran? Dice, no. Digo, pues ya está. ¿Cómo van a venir? Si tú no le... Claro. Ellos salen al escenario, o a la cancha, o al campo. Entonces ellos hacen una ráfaga visual. Ellos salen así y hacen así. Y te ven. Entonces, como te vean, dice, ¿cómo hacen así? ¿Qué haces aquí? Qué gracioso. Y se van diciendo, mira a mi madre, le he dicho que no viniera y está ahí. Pero les encanta verte. Lo que pasa es que te ponen la cara de asco. Porque es la contradicción entre yo ya soy mayor, que hace aquí mi padre y mi madre viéndome, que eso es cuando estábamos en infantil y en primaria, y ahora... que estoy en secundaria y que soy mayor, esto es lo que ellos tienen que sentir. Y dicen, yo ya soy mayor, pero al mismo tiempo ellos dentro sienten que les encanta que estén sus padres. ¿Qué tienen que hacer los padres? Ir a todo. Tenéis que ir a todo. A todo. Te digan lo que te digan. Pero claro, cuando estás en infantil, te pones en las primeras filas. Y en primaria, ¿verdad? En secundaria, ¿dónde te tienes que poner? De la fila 10, 12 para atrás. En la penumbra. En la sombra, para que cuando ellos te vean y dicen, mira mi madre ahí en la sombra, ay, ¿qué hace aquí mi madre? ¿Qué hace mi padre allí? Y cuando terminas, el festival, la audición, el teatro, el campeonato, todo eso, a ti te encanta porque tu hijo ha actuado, ha tirado y ha encestado, ha marcado goles, tal, tal, y te encanta bajar de la grada a darle un beso, abrazarla y tal y que cual, ¿no? Mira, si no te dicen ven, tú te quedas quieta. Ni te muevas, ¿eh? Otra cosa que te diga, venid, papá, venid, subid, subid. Es tu boom, vas para allá, ¿vale? Y cuando llegas al escenario, como aquí, ¿qué haces? Te tienes que quedar 1,20 m de ellos. Otra cosa es que cuando llegues, ellos hagan ademán de ir a abrazarte. Entonces, sí, te abrazan ellos porque lo deciden ellos. Claro. Pues esto me pasó una vez con una familia. En una de mis charlas le digo, esto yo lo expliqué así, y le dije, entonces, cuando venga tu hijo, tú te paras. No le des un beso, no le des un abrazo, no le hagas nada. ¿Eh? Y ya está, y eso. Total, que una señora me escuchaba en la charla y al cabo de un mes o mes y medio volví a dar otra charla a ese instituto y al acabar la charla me dice, Antonio, ¿qué me ha pasado eso? Digo, ¿el qué? Dice, pues nada, que fui a ver a mi hijo a una audición, acabé la audición y ya. Entonces, pues claro, él me dice, mamá, ven, ven. Y yo, me subí para arriba toda ilusionada por el pasillo central, para arriba, para arriba, para arriba. Dice, y cuando llegaba arriba dije, ay, ay, ay, a 1,20 m, 1,20 m, 1,20 m. Dice, y me paré. Digo, muy bien. Dice, y no le di un beso. Dice, digo, muy bien. Digo, ¿y qué hiciste? Dice, le arreglé la ropa. Digo, ¿pero qué haces? ¿Por qué? Porque eso delante del público es hacerle sentir como un niño. Acordaros vosotros de vuestra adolescencia. Algunos de vosotros, ¿no quieres que vayan a recogerte delante de donde habéis quedado? ¿Eh? Dicen, no, en la calle de arriba o en la plaza de al lado, para que no te vean tus amigas que vienen a recogerte. Claro, porque eso es como una niña. Y estas son las conductas paradójicas de los adolescentes. ¿Eh? Ellos hacen muchas cosas de este tipo. No me preguntes, pero interésate por mí. ¿Eh? Ignórame, pero no te vayas de casa. No vayas a verme, pero estate allí. ¿No veis la paradoja? Entonces, y esto es lo que a veces muchos padres que se quedan con lo que dicen ellos, no vayas a verme, no me preguntes, no entres a la habitación, no tal, no, no, no, y se quedan con eso. Y pasan los años y te encuentras con que ese adolescente llega a 30 y tantos, 40 años, y entonces le dice a su padre, es que tú nunca ibas a verme. Y decía, claro, yo no iba porque tú no querías. Dice, yo nunca te he dicho eso. No te acuerdas de lo que decimos en la adolescencia, cuando ya te haces mayor. Pero es por ese proceso de que ya te sientes mayor y dices, no, que no vengan a verme, pero quiero que estén. Esta es la paradoja y la contradicción que a veces hace tan difícil entenderle a ellos. Antonio, quería preguntar. Si queremos entenderlo, qué interesante. Me conmovió mucho cuando el adolescente, el relato, ¿no?, que muchas veces lo hemos vivido, ¿no? Yo recién comentaba acá con mi esposo que Lucas, por ejemplo, me decía, no me beses ni me abraces. Yo decía, ¿qué quiere? Pero igual iba. Pero qué lindo poder entender, ¿no? Porque esta reflexión para todos los padres y las madres, no me dejes ni te alejes. Está bien, en ese momento no hacerlo sentir un niño, ¿no? Que uno va y lo abraza y lo acaricia o le arregla la ropa. Muy común de las madres que lo mira porque uno ama evidentemente a sus hijos. Y son acciones que uno ha tenido de chicos, ¿no? Como darle esto, mirarle, ver lo lindo que está. Bueno, cosas que una madre y un padre siente. Pero no tomemos al pie de la letra este pedido en la pubertad y en la adolescencia, sino que tengamos, que respetemos ese 1,20 m, que respetemos y lo tenemos que esperar un poco más alejado, o si nos dicen, nos llaman estar a 1,20 m, ¿no? Cuando nos digan, vení, mirá, pero no me dejes ni te alejes. Cosas básicas para saber que darle la seguridad de que uno está y de que uno lo ama. Y si bien en la adolescencia y la juventud se dan estas situaciones paradójicas, durante la vida de cada uno de nuestros hijos, por más que esté pasando distintos ciclos evolutivos también, no alejarnos y no dejarlos. Estar. y muchas veces ver cómo solucionan sus temas, cómo afrontan sus problemas, pero no dejarlos y no alejarse. Y saber que nada más que los padres deseamos que nuestros hijos tengan su vida, sepan decidir, sean independientes, pero no hay nada más lindo que verlos bien, o por lo menos cuando están pasando situaciones difíciles, saber que cuentan con nosotros y que nuestro amor hacia ellos sigue igual. Estas son cosas que tendríamos que reflexionar como padres, de hablar. Hay muchas cosas que podríamos hacer en una reunión de padres, de hablar, de sincerarnos de acuerdo al ciclo evolutivo de nuestros hijos. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Cheyenne. Quiero mandar también saludos a los pueblos de Montebelós, Verónica, Pipinas, todos aquellos pueblos que nos escuchan, a los oyentes, y un fuerte abrazo a aquellos que han perdido o tienen familiares delicados. Un fuerte abrazo para todos aquellos que durante esta pandemia han perdido a alguien que quieren. Un fuerte abrazo para todos y me despido desde el programa Enredos de Familia, invitándolos a la página de Facebook Enredos de Familia. Quien les habla, Mónica Romero Babriñuc, que ya sabe, este programa sale los días jueves y domingos, 13 y pico, 13 horas y minutos. Y si no, escúchenos por archive.org. Un fuerte abrazo para todos ustedes. De volar, amando sin amar y de volar.